Bueno, pues nada, muchas gracias por venir a Corea. Estamos en la librería coreana hoy, que es el día de las librerías. Y bueno, que vamos a presentar este libro, que se llama Corea, apuntes desde la cuerda floja. Que es bueno, un escritor colombiano que se fue a vivir a Corea porque su mujer era coreana y se mudaron a Seúl. Y bueno, es una crónica de un año de vida allí en Seúl. Bueno, nosotros, que se ha olvidado aquí mi colega, que somos Editorial Barret, Zacarías y yo, que somos de Sevilla, tenemos editorial desde hace 3 añitos. Y bueno, cada libro es un poco diferente, sí que sigue una línea un tanto peculiar, si lees 4, 5, 3 o 4 y te das cuenta que tiene algo en común. Pero siempre son libros un poco que siguen una línea de investigación, o sea, son búsquedas nuestras, no suelen ser, no hay ningún manuscrito que nos haya llegado y hayamos, ¿no? Entonces, este caso fue Enrique, este señor, quien nos recomendó a Solano, porque, bueno, él, aparte de profesor de historia, es experto en literatura latinoamericana. Doctorando. Pero bueno, sabe mucho. Sabe muchísimo, conoce todo de edición de autor, lo conoce seguro. Sí, sí, es de América del Sur, ¿no? Sí, sí. Ya para el norte. Es mi especialidad. Entonces, bueno, él nos recomendó con muchas ganas este libro y es verdad que lo leímos. Siempre nos ha interesado mucho Corea y todo lo que ocurre allí, tanto en el norte como en el sur, ¿no? Y bueno, luego nos acompaña Janji. ¿Lo he dicho bien? Ella se hace pasar por coreana hoy, no es coreana. No, es coreana. Es china. Bueno, ha estado en muchas partes del mundo, ¿eh? Alemania, Francia, Suecia, Corea, y puedo decir que eres coreana. Entonces, bueno, creemos que va a ser muy divertido porque podremos preguntarle cosas y... Podemos saber si las cosas que vienen en el libro son verdad o no. Y nada, que les dejamos hablar a ellos y si tenéis cualquier pregunta... Lo interrumpís. Sí, interrumpí cuando queráis. Bueno, muchas gracias. ¿Empezamos? Sí. ¿Es ese? Ah, vale. Sí, yo muy alto, por eso digo. Bueno, yo, como os comentaba Manuel, llegué a este libro hace unos años. Llegué primero al autor antes que al libro. Este libro no estaba... Este es un autor, Andrés Felipe Solano, colombiano, y él se hizo más reconocido en Colombia porque era cronista. A finales de los años 70 y 80 hubo una renovación del periodismo con nuevas corrientes periodísticas y eso en América Latina explotó a finales de los años 90. Entonces empezaron a surgir un montón de jóvenes periodistas que hoy son muy conocidos, que son Leila Guerrillero, Martín Capadó, que lo podéis ver en los principales periódicos españoles, Juan Villoro, etcétera, que eran escritores y también cronistas. Y Felipe Solano, que es un poco más joven, llegó a esta corriente escribiendo para dos revistas que son muy conocidas. Una es Gato Pardo, que es como una revista de crónicas. Y después la otra es vendría a ser Soho, que es como una cosa así como parecida a Interview. No sé si conocéis Interview, que es una revista que alterna el trabajo de investigación con fotos de chicas desnudas. Soho es ese tipo de revista. De hecho, es una revista que... Te llama mucho la atención porque tiene una sesión que eso es sesión hot y tal, picante, etcétera, y después una sesión de periodismo narrativo que posiblemente sea el mejor periodismo narrativo que se hace en América Latina, es decir, gana mucho dinero por el tipo de publicación que es. Y Felipe Solano escribía habitualmente para ellos, y escribía también para Gato Pardo. Yo, cuando se puso de moda la crónica periodística en España, se subió al cargo, o sea, es decir, todo lo que se publica en América Latina tiene reconocimiento si se publica después en España. Es decir, si llega a Madrid y se publica en Madrid o en Barcelona y tiene difusión en el ámbito español, tiene, en español me refiero de España, no de español como idioma, tiene mucha más difusión y mucha más importancia y se hace mucho más eco en el resto del continente. Entonces se publicó una crónica suya que se llamaba Vivir con el salario mínimo. Seis meses viviendo con el salario mínimo. En uno de estos dos se editaron dos libros de crónica. Uno lo editó Alfaguara y el otro Anagrama. Y yo leí esa crónica y me pareció buenísima. De hecho, la recomiendo, la podéis buscar sin ningún tipo de problema. Ponéis 6 meses con el sueldo mínimo y os va a salir el enlace de Soho, de Gato Pardo. Y él describe... que hace un ejercicio de periodismo gonzo, en lo que él, entre comillas, deja toda su vida como un chico de clase media alta, bogotana y tal, y se va a vivir a Medellín, con un sueldo mínimo, a trabajar en una fábrica, alquilar una habitación, etcétera, etcétera. El texto es muy divertido porque no es tan melancólico como este texto de Corea. Y a mí me gustó un montón. Entonces decidí buscarlo y se tenía una novela publicada en España, que la había publicado de mi Page, que era una editorial que hoy tiene muy poco, vamos, está prácticamente extinta, que se dedica fundamentalmente a autores jóvenes de la literatura hispanoamericana y también, en este caso, colombiana. Habían editado a varios autores destacados. Y bueno, leí esta novela, me pareció buenísima. Y poco después, que lo ponen aquí Manuel y Zacarías, él gana el premio de mejor el premio a mejor novela, premio narrativa de Colombia, el premio es AFIT. Colombia no es un país que ha tenido una vida cultural muy interesante, es un país reciente, tiene poco más de 200 años, de hecho no ha cumplido todavía los 200 años, y su vida cultural es muy rica, muy interesante, incluso ha tenido un premio Nobel tan destacado como Gabriel García Márquez y demás, pero lo interesante de este premio es que por primera vez se buscaba que hubiese un premio único que premiara la mejor novela escrita por un colombiano. Da igual si era en español o en inglés. Esto es interesante porque hay muchos colombianos que viven en los Estados Unidos, entonces que escriben en inglés, hacen literatura en inglés, a pesar de que son nacidos en Colombia, en muchos casos han vivido 15 o 20 años en Colombia. Es decir, no son una generación uno de padres colombianos nacidos en Estados Unidos. Entonces Solano gana este premio. El libro estaba solo editado en Colombia y yo pensé, uy, qué lástima tal, porque ese premio automáticamente lo que ha permitido es que esos autores publiquen el libro ya en grandes editoriales. Cuando me refiero a grandes editoriales, me refiero a editoriales que tienen mucha capacidad de distribución, como Random House, Anagrama, no te Planeta, refieres a Barret, etc. Claro. Por eso lo he dicho. Vosotros sois grandes, pero en otro sentido. ¿Qué luego ocurre? Que ese libro después lo edita en América Latina una editorial más, que es la Universidad Diego Portales. La Universidad Diego Portales es una universidad privada chilena que edita una cantidad de libros al año tremenda de literatura. Es como si la universidad, imaginaros que la Universidad de Sevilla o la UPO o la Pablo de Olavide tuviese una línea en la que publica a escritores de primer nivel, a los que además les suele pagar el viático para que vayan allí y presenten el libro, incluso den clases y tal. El sistema, no sé si estáis al tanto, pero últimamente la cosa en Chile no anda un poco movida, pues entre otras cosas, una de las cosas es el sistema de universidades muy peculiar. En ese contexto, yo el libro lo consigo de segunda mano, lo leo y me parece buenísimo. O sea, me pareció tremendo. Y entonces a ellos, que los conozco, les di el coñazo así, en plan de leerlo, tal, a ver qué os parece. Ellos lo leyeron, les gustó mucho. Y así es como se llega a publicar este libro aquí. O sea, se llega a publicar porque ellos son los que se arriesgan. Con un libro que además, para mí, tiene una cosa muy interesante. Es una crónica de un escritor que llega a un país nuevo, ¿no? Digamos que siempre hay como este tipo de crónicas se dividen en dos, ¿no? Por una parte están las crónicas que son el que llega a un sitio nuevo, todo le sorprende y tal, y poco a poco se va asimilando a la cultura local y acaba siendo, en este caso, más coreano que incluso ellos, ¿sabes? Se vuelve hipercoreano. Y después está la crónica, un segundo tipo de crónica que en los últimos años ha crecido una barbaridad, que son escritores y escritoras a los que les dan una beca, ¿vale? Una beca, y entonces se van un año allí. Particularmente llamativo, veréis que hay mucho sobre Berlín, porque la Freie Universität de Berlín da todos los años una beca a un escritor latinoamericano que él tiene que pagar escribiendo un libro. Y muchos lo que hacen es escribir una crónica. Fabio Morabito, Luis Chávez, Lina Meruane, hay un montón de Fabio Morabito, además se editó hace relativamente poco en Sexto Piso. ¿Qué es lo interesante de esto? Que estos son viajes de felicidad. O sea, ellos están fantásticos allí. O sea, comen de maravilla, les ponen un piso, se llevan a la familia. La mayor preocupación es la mudanza, ¿no? O sea, me he mudado, tal. Entonces, cuando yo leí este, lo que me gustó fue justamente que se sale de todas estas dos corrientes. ¿Por qué? Porque es un libro que es melancólico. O sea, de hecho, con ella lo comentaba, digo, no es un libro feliz. Digo, no, es una persona que se casa, se enamora de alguien, se casa y se va a vivir a Corea, un colombiano, que de vivir toda su vida en Corea, que su mayor experiencia era haber vivido con el sueldo mínimo durante 6 meses. Y luego convertirlo en una crónica, por lo tanto le sirve de aprovechamiento para luego posteriormente irse a vivir a Corea, que es una cultura radicalmente distinta. De hecho, casi lo primero que te he preguntado yo, digo, ¿notas mucho la diferencia entre vivir entre España y eso? Y a partir de ahí recoge por una serie de lo va haciendo en un año en como por las estaciones, porque y yo creo que eso lo comentaba con ellos, digo, a mí me recuerda mucho a una película muy famosa, no sé si la conocéis, de Kinky Doo, que es primavera, verano, otoño, invierno, primavera, ¿sabes? Pues él juega un poco, yo creo, con eso, que él hace como un curso de cultura coreana así, que buenamente va encontrando, y más lo que le va conociendo a través de su esposa. Y eso es lo realmente interesante, aparte de que está muy bien escrito, de que Solano es para mí uno de los escritores más prometedores. Es que es un libro que muestra, yo no conozco Corea, espero conocerla algún día, pero que no te muestra ni un paisaje idílico, ¿sabes? Ni te muestra una experiencia vital maravillosa, sino que tiene hasta un punto de desencanto. De hecho, es muy melancólico. Yo lo comentaba con Luis cuando se lo leyó. Me dijo, es un poco, incluso un poco triste. Digo, sí. Digo, no es, no hay problemas maritales, no hay grandes problemas, pero nunca se llega, yo me doy cuenta que nunca se adapta a la vida, que todo le cuesta mucho trabajo, ¿sabes? Sí, tú que te lo has leído, que además tienes muchas más, me has dicho, tengo un montón de detalles que me han gustado. Sí, sí. Lo que más me llamó la atención es cuando él dice que, por ejemplo, en el verano, dice, o igual los coreanos no sudan, o es algo, pero por lo menos es muy difícil conseguir desodorante. Yo no he usado desodorante en mi vida, yo lo entiendo. Los coreanos sudamos mucho, lo olemos. Y él tiene como, a lo largo del libro, tiene como muchas partes en donde pone, uy, ha llegado el verano, y en verano en Corea hace un bochorno que te cagas, es muy asqueroso este bochorno. Y siempre dice... ¿Una península? ¿Una sí, latitud? Sí, sí, totalmente. El bochorno en Seúl, además, como mezclado oceánico con la contaminación, puf. Y dice como, uy, como, si hay algo que yo odio un montón es cuando me he metido con muchos coreanos juntos en un ascensor. Si hay 7 coreanos conmigo en el ascensor, procuro ponerme en una esquina en cuanto pueda, porque pienso que todo el mundo me está oliendo y odio a los coreanos, no necesitan desodorante. Me parece súper gracioso eso, y es como todo así, no sé. Tiene mucho de esa, de ese choque. De hecho, dice, ¿se te acuerda? Dice, encontré desodorante en la caja de la librería, de una librería inglesa. O sea, decir, como está la chuchería, los chicles, están las revistas, y el desodorante como una chuche más. Ahí está, como una cosa como, hostia, desodorante. A mí una cosa que además me gusta mucho es que las cosas que particularmente nos llaman extrañeza, nos provocan extrañeza de Corea, sobre todo lo más así, lo más extravagante, que es Corea del Norte, la relación que mantienen y tal, la división del país, etcétera. Él lo vive todo como, bueno, sí, esto es el pan nuestro de cada día, el presidente de Corea del Norte acaba de decir que esto va a ser un mar de fuego y tal, todo con una paciencia, y yo ahí me doy cuenta que es también la convivencia de una persona que viene de un país como Colombia, que además vivió la Colombia de los años 90, que es fue terrorífica a nivel de violencia, de criminalidad, institucionalmente era un desastre, era un país casi un estado sin gobierno, etcétera. O sea, entonces está muy bien narrada como todas esas pequeñas minucias de la vida del coreano, que es leer que el presidente de Corea dice que amenaza con aquello, pues lo vive como, sí, bueno, va a pasar esto, pero en realidad yo no creo que vaya a pasar nada, porque es que todo lo ve desde una perspectiva mucho más relativa. De hecho, siempre la relación que mantiene con el texto del diario no es tanto el anecdotario como la reflexión. O sea, no es tanta anécdota. Es decir, él, a partir de que cuenta lo del desodorante, reflexiona sobre que los coreanos no sudan, con que yo es que lo paso muy mal, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Eso de lo del mar de fuego, a ver, Kim Jong-un se ha hecho el rey de Corea del Norte en noviembre de 2011. Entonces en 2012 fue como la época cuando él todavía no estaba tan poderoso como su padre en el régimen, estaba todavía intentando hacer como su poder, matar a la gente que no estaban apoyando a él, que estaban apoyando a su tío, que ya tenía como 50 años. Él cuando empezó tenía como 26 años, que es muy joven, y creo que estaba muy inseguro de todo. Y entonces eso era la primavera de 2012, cuando estaba amenazando a Corea del Sur como todo el rato, que iba a convertir a Seúl en un mar de fuego. Y creo que era como la única vez en mi vida cuando de verdad pensé que, hostia, podría ser que ahora van a empezar una guerra. Porque normalmente, él también escribe mucho de eso. Él vive justo desde el invierno de 2012-13, durante un año en Corea. Entonces la primavera es como su primera primavera en Seúl. Y escribe siempre que hoy también en las noticias, el Kim Jong-un no para de amenazar con lo de Mar de Fuego. Mi familia de Colombia no para de escribirme, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y la embajada colombiana le sigue escribiendo, en caso de guerra, la embajada colombiana tenemos maneras de evacuar a los ciudadanos colombianos y cosas así. Y hay una parte donde él pone, al cruzarme en la calle con un par de militares surcoreanos, quise leer preocupación en sus ojos, miedo, ínfulas suicidas. No había nada. Y eso es así, es que los surcoreanos no tienen miedo de Corea del Norte, en plan que va a pasar una guerra de verdad, porque o están muy acostumbrados a esa situación, o confían mucho en Estados Unidos o cosas uh-huh. así, pero no, es que el miedo que tienen en Europa o en Estados Unidos de la guerra, que o va a pasar algo, el Kim Jong está totalmente loco, va a hacer algo, los surcoreanos no comparten eso. Siempre son más como, la vida sigue, porque siempre ha sido así. Él se enfrenta mucho, yo cuando estábamos hablando antes del libro, que y os lo comentaba hace un segundo, que a mí me da la sensación durante todo el libro que como vive allí obligado, vamos, obligado, entre, vive voluntariamente porque va junto con su esposa, pero por sus circunstancias, su vida es muy precaria, o sea, es decir, la vida del escritor nunca está, no es una vida fácil, porque tienen que escribir, porque trabajan a cuenta, están siempre muy presionados. El mundo editorial es muy exigente hoy día, tienen, bueno, tenemos aquí a dos editores, ¿sabes? Solo les ponemos una pistola a la cabeza. Y entonces, lo precario que está, la precariedad la sufre permanentemente, incluso los trabajos no los disfruta, todo lo que tiene, no aprende coreano, ella lo dice, el coreano es muy difícil, dice, como has dicho tú antes, que tú no lo hablabas muy bien, ¿no? A ver, yo hablo muy bien, pero no perfecto. Eso, que... Y él no se adapta y uno de sus trabajos consistía en leer noticias, ¿no? Él va y lee unas noticias en español y demás. Y ese digamos, permanente conflicto que tiene con el entorno, con todo lo que ocurre alrededor de su vida en Corea, yo creo que viene, lo que os comentaba, viene condicionado porque se va allí detrás de una persona a casarse con ella y a establecer un nuevo tipo de vida, que es radicalmente distinto a lo que él tenía. ¿Por qué? Porque él era un subdirector de... Bueno, había llegado a un cargo importante dentro de una revista de referencia. La vida de un escritor de clase media o media alta en Colombia es desahogada, a pesar de que Colombia no es un país barato ni sencillo para vivir. Y entonces, digamos... ¿Colombia o Corea? Colombia. Él antes vivía en Colombia y cuando se muda a Corea, ahí es cuando nota realmente la brecha que hay entre un país de lo que se podría definir antiguamente como el primer mundo, ¿sabes? Con un país que tiene muchas más limitaciones y muchos más problemas en los servicios. Y ahí es donde él va reflexionando permanentemente de la relación que establece entre su vida colombiana con su vida coreana y lo que le cuesta adaptarse a eso. Sí, claro. Hablamos antes de los abrazos y los dos besos. Eso, por ejemplo, incluso a nivel afectivo, ¿sabes? Sí. Él comentábamos que él le va a dar, cuéntalo tú, que tú lo cuentas mucho mejor. No, a ver, que en España, cuando encontramos a una persona la primera vez, sin conocerle a nadie, le das dos besos, le dices encantada, me llamo Hyunjin, y eso es normal, ¿no? En Corea, dale dos besos a la, bueno, ni siquiera dos, un beso. Un beso en la mejilla. Es como si yo te voy a dar un beso en la mejilla, tú y yo tenemos algo súper grande, ¿sabes? Eso no es algo que vas a hacer a alguien que no conoces, alguien de la calle, alguien de una, no sé, que desconocido, no. Y amigo pero normal ellos, tampoco. Pero ellos entienden que los extranjeros a lo mejor, o sea, para un coreano que un extranjero venga y te dé a lo mejor dos besos, no lo ven como... No reaccionan como, a lo mejor no muy cómodamente, pero sí con cierta soltura porque entiende que es extranjero. Eso es muy buena pregunta, de hecho. Yo creo que dependerá de la persona, claro. Pero mi madre, por ejemplo, mi madre ha vivido en Alemania 15 años y de joven se fue a clase de alemán. En clase de alemán tenía amigos españoles, italianos, turcos y un montón de amigos internacionales, ¿no? Y ella tenía una amiga italiana que era súper cariñosa y siempre le tocaba, siempre quería abrazar a mi madre. Y a mi madre le cayó muy bien la italiana, pero cuando en cuanto al contacto físico, mi madre se puso ¿sabes? Era como imposible, no me toques, ¿sabes? Sí. Te quiero, no me toques, así, ¿sabes? Y me encanta una parte del libro que el autor está diciendo como de unos amigos de su esposa que habían venido a casa y él al final le da un beso en la mejilla a una amiga de su esposa. Y en Corea eso es como totalmente fuera de la norma, ¿no? Ni un abrazo, ni la mano, nada, no puedes tocar a la gente. Y yo le di un beso en la mejilla, creo que hice bien. Y yo, me encanta. Él siempre se mueve, como dice el título, en la cuerda floja entre lo que puedo hacer bien, lo que no puedo hacer bien, lo de cuando voy al banco y me equivoco, sentándome, quedando de pie, todos esos códigos que él no conoce, ese lenguaje implícito, porque además como su pareja está trabajando, no puede, él es como un amo de casa que se mueve, a mí me recuerda un poco en algunos momentos a los cómics de Guy Delisle, que de hecho tiene uno, que se llama Pyongyang, en el que él va a trabajar a Pyongyang, y en los cómics de Guy Delisle, sobre todo en los que él ya no, en la mujer está trabajando, porque la mujer trabaja en Médicos Sin Fronteras, creo que era, y entonces él está de amo de casa cuidando a los niños y dibujando el cómic. Y es muy divertido cómo va, en el que va en Birmania, va metiendo permanentemente la pata porque no sabe realmente lo que está bien hecho y lo que no está mal hecho. Y él lo dice, dice, en mi condición de francés, yo pienso que todo el mundo se mueve en la, digamos, por unos códigos culturales europeos. Lo que le pasa a Solano es que la cultura, digamos, que tiene implícita es la cultura colombiana, que es una cultura de herencia europea, pero con cierto mestizaje. ¿Qué pasa? Que cuando llega eso, nada le funciona en Corea. Lo de los dos besos, además, cuando has comentado eso, yo siempre me acuerdo. Yo tengo un familiar que vivió, se mudó a finales de los años 80 a Italia y que me contaba que dice que lo primero que le llamó la atención era que los hombres se dan dos besos. Dice yo, esto de que cada profesor de la universidad me diese dos besos, cada compañero, dice que las compañeras, yo no tenía ningún problema, estaba acostumbrado, pero los compañeros, te choca mucho. Pero él decía, bueno, es algo que todavía puedo asumir, que todavía conozco, es una. Pero cuando llegas y eso y te encuentras ese corte, o lo que comentaba, lo del tema de, que lo comentábamos también de los estudios, cuando él ve cómo funcionan las expectativas académicas que tienen los estudiantes coreanos, si alguna vez habéis visto incluso en Japón ocurre algo parecido, es decir, en Asia, yo lo que te comentaba, mi compañero taiwanés, que yo tengo un amigo taiwanés que me contó que su padre le dijo que la mayor decisión que tenía era que hubiese hecho una carrera de letras. Que había estudiado para una carrera de letras, o sea, hablaba cinco idiomas, era un taiwanés que hablaba cinco idiomas, que hablaba inglés, español, portugués, italiano y chino, o sea, yo decía, pero, o sea, si es un filón, o sea, encima además simpático y tal, y él me lo decía, y claro, me dijo, dice, porque claro, mi hermano fue médico, mis padres son médicos, entonces esperaban que yo fuese médico, y yo no quería aguantar esa presión, y en el libro él lo refleja muy bien, toda esa presión que viven, por ejemplo, los chicos y chicas coreanos, en tu caso, estudiante en Corea, lo debes de haber percibido de forma. Lo desea diferente. Y la exigencia, por ejemplo, él lo dice, los chicos colombianos no tienen tanta presión y tal. De hecho, yo busqué en una entrevista que él había dado, que le preguntaban específicamente por eso, y él decía, bueno, en realidad es que un chico en Colombia está presionado, pero si no entra por la vía convencional en una buena universidad, siempre cabe la posibilidad de entrar en una universidad privada de prestigio. Lo que os comentaba que pasaba también, de hecho, se lo preguntaban precisamente en una entrevista que había dado para la UDP, para Leo Portales. ¿Por qué? Porque, bueno, es el sistema este de si no está la puerta A, está la puerta B. Y en cambio, en Corea el sistema es muchísimo más exigente. Sí, es muy exigente. Pero es diferente porque es como, a ver, daos cuenta que Corea del Sur es un país por metros cuadrados más pequeño que Andalucía y tiene 40 millones de personas y no tiene ni petróleo, ni oro, ni nada. Había mucho oro, pero eso lo robaron los japoneses todos durante la guerra. Y después de la guerra mundial, es que Corea fue colonizada por Japón 36 años, ¿no? Y cuando se emancipó en 1945, pues el país se quedó sin nada. Pero nada es nada, ¿eh? Y todo lo que ha hecho Corea, lo que es ahora, es el esfuerzo de la gente. Todo es estudiar más, competir más. Y yo no estoy muy orgullosa de eso, pero los coreanos son muy orgullosos de eso. Se llama eso el milagro de Alemania, que se ha hecho económicamente muy poderoso otra vez después de la guerra, se llama el milagro del Rhin, del río, ¿no? Y en Corea eso se llama el milagro de Han, el río muy grande que atraviesa Seúl, es el río Han. Y es después de los años 80 que Corea se hizo un país económicamente muy potente, porque antes de los años 80 fue muy, muy, muy pobre y no tenía nada. Y hubo un dictador, que era el dictador, creo que empezó en los años 60, pero fue elegido como democráticamente 5 veces más, porque la gente lo quería mucho, tal. Era el dictador durante, creo que 17 años, algo así. Y él básicamente ha matado la democracia, la libertad, la felicidad, lo que es el pasatiempo y lo de pasarlo bien de la gente, eso lo ha matado todo, pero ha ganado mucho dinero. Una de las cosas que ha hecho fue como básicamente mandar a muchos jóvenes a Alemania, y entonces Alemania ya era un país rico, nadie quería trabajar en una mina ni nada de eso. Pero muchos coreanos trabajaron muy, muy, muy duro en las minas alemanas y este dinero lo mandaron todo a Corea. Y todavía en Alemania hay muchos inmigrantes coreanos que viven todavía ahí, la segunda generación de los inmigrantes que antes en los años 80 trabajaban en una mina. Y pues es eso, que la gente, bueno, aquí creo que hay algo parecido con Franco, pero en Corea es igual, que la gente mayor tiene la nostalgia de ese dictador pensando que wow, entonces todo era mejor, entonces nadie fumaba por la calle, todo el mundo estaba muy, muy bien y no sé, así, ¿sabes? Y fue creo que en 2011 invierno. Y empezó en 2012 primavera que la hija de ese dictador fue elegida presidenta del país. Mi padre sí que votó por ella, diciendo que porque es una mujer, porque yo quiero ahora una presidenta femenina para el país. Eso es mi motivo. Y creo que mucha gente pensaron así, no lo sé. Y sabéis que hace 2 años le echaron a esa presidenta por corrupción, ¿no? Sí, el caso Samsung, ¿no? ¿Era Samsung? Era, no, era algo, era como una historia muy larga. Era como un, ¿cómo se dice? ¿Priest? ¿Un papa? No, papa no. ¿Cura? Sí, eso. Era un cura de una iglesia que era como muy amigo del dictador en los años 80 y su hija era como, básicamente como si fuera la hermana mayor, amiga, no sé cuánto tal, de la presidenta, de la expresidenta, cuando ella era joven. Y cuando se hizo presidenta, pues ella no se casó nunca. De hecho, ella tenía una vida muy triste porque a su madre le asesinaron en una cena oficial, le asesinó un CIA agent delante de suya. Cuando estaban así todo el mundo, le pegó un tiro en la cabeza y murió. Y ella creo que tenía como 17 años cuando pasó eso. Y se hizo la First Lady del país con 18 años, cuando era muy joven. Y unos meses después también le asesinaron al dictador. Eso también fue un CIA agent. Y entonces ella se tenía que salir de la Casa Azul. La Casa Azul es la casa donde vive la familia del presidente en Seúl. Y ella había nacido ahí, ha vivido toda la vida ahí. Ella no sabe nada de la pobreza, no sabe cómo vive la gente normal. Es como una princesa total, porque era la hija del dictador. Y claro que entiendo que ha tenido una vida muy, muy difícil, ¿no? Mataron a su padre, a su madre, con su hermano no le habla. Y se metió en política, se ha hecho poderosa ella. Y cuando le eligieron, cuando ella estaba trabajando en la campaña para ser presidenta del país, creo que ella ha hecho muy bien. Ella era como muy moderna. La campaña del otro candidato era como muy de los años 90 o algo así, pero la suya ha sido muy moderna, como muy para la gente jóvenes, muy interactivo y así. Y estaba como yo, no me había casado nunca, no tengo hijos y no hablo con mi hermano y no tengo familia. Yo estoy casada con el país, voy a hacer todo para el país, solo para mí, solo existe el país, así. Y cuando se ha hecho presidenta, pues esa amiga de que hablaba, que era la hija del cura, sí, era como la única persona de quien dependía. Entonces, cuando iba a dar una charla en el parlamento, o cuando iba a tomar una decisión, o lo que sea, cualquier cosa seria o no tan seria, le pedía ayuda a ella. Y así ella se ha hecho tan poderosa como nadie, y estaba como robando el dinero de una construcción de una carretera por ahí en Myanmar que estaba haciendo de un proyecto nacional de Corea del Sur. De hecho, la hija de esa mujer entró a la universidad donde yo hice el grado con dinero y después echaron al presidente y a todos los profesores que estaban involucrados en eso, de mi universidad. Y fue una historia muy grande. Y sí, estaba al final también involucrado el de Samsung, pero él no era el motivo principal. Es como una historia muy larga. Yo hoy he ido al médico, llevaba el libro, me lo estaba repasando y claro, el médico estaba ahí pendiente. O sea, me dice, ¿qué estás leyendo? Y digo, no, he hecho un libro y tal. Y dice, de Corea, y me dice, me ha dicho una cosa que me ha llamado un montón de atención. Y me he quedado un rato hablando con él. Que me dice, mi hijo trabajó como guía de coreanos en Granada. Dice, durante varios años. Digo, ¿hay eso? Y dice, es que hay un montón de coreanos que vienen a Granada. Dice, yo de Corea lo único que sabía era que el televisor. Y me dice, ¿qué es Sony? Y digo, Sony es japonesa. Y me dice, sí, eso me lo dijo mi hijo luego. Dice, pero luego el teléfono era Samsung. Estamos un rato hablando y me ha preguntado si había más libros sobre Corea y tal. Y le dije, mira, lo que hay en general de literatura, la relación de hispanohablante con Corea es nula. O sea, es decir, no existe nada. Yo hice un máster de estudios americanos aquí en la Universidad de Sevilla, había una chica coreana, se lo comentaba a ella, que traía buen nivel de español, pero que era la que menos español hablaba de los estudiantes asiáticos. Y que comentaba, o sea, de las pocas veces que así interactuó con nosotros y demás, porque eso le costaba un poco con el idioma, comentaba que no había nada, que no había muy pocas traducciones, que lo que había eran actividades que hacían, yo supongo que promovería la Embajada Española o el Instituto Cervantes en Seúl, si lo hay. Y, sí que hay. Sí, ¿no? Normalmente lo hay en casi todas las grandes capitales. Y lo que comentaba ella era sobre todo que lo que leían ellos muchas veces eran traducciones de libros que se traducían al inglés y del inglés se traducían al coreano. Y que claro, que ella lo que intentaba era evitar eso porque ya era una traducción de una traducción que entonces estaba es algo que está particularmente trillado. Y entonces a mí una de las cosas que me gustó del libro fue precisamente eso, que yo tengo una tele, me he fijado, tengo una tele Samsung. Bueno, no, mi madre tiene una tablet tiene un Samsung Galaxy, tiene una tablet el Samsung también, hay un tele Samsung en mi casa, hay un montón de objetos que vienen de Corea, pero de Corea se sabe muy poco. De hecho, lo que se sabe fundamentalmente es lo que he comentado al principio, todo lo que es así más, como dirían mis alumnos, trambólico, ¿sabes? Que es todo lo relacionado con Corea del Norte y tal, y lo que incluso entraría dentro un poco de cierta politología friki y demás, que no tiene realmente un efecto sobre nuestras vidas. Y sin embargo, Corea, que como comentaba ella, es uno de los grandes protagonistas de los milagros económicos, junto con Singapur, que también tenía otro dictador, que también fue elegido por la gente y demás, y un país con una alta exigencia educativa. Tiene muchos paralelismos. Es un país que prácticamente no tiene nada publicado, los escritores coreanos son muy pocos conocidos. Recientemente venía, llevo un rato intentándose de memoria mientras... hablaba ella, pero no me acuerdo bien. Venía en el país una película de ese estreno, se llama Parásito. No me acuerdo el nombre del director. Es el de Hostage, pero no me acuerdo el nombre. Bon Joon-ho. Yo, The Mother, ¿no? Ah, ese también, el de Mother también. Y venía comentando que era el nuevo rey del Prince, el nuevo rey del cine y tal. El artículo era una loa porque estaba en el Festival de San Sebastián. O no sé cuándo sea San Sebastián o Venecia. Y lo interesante del asunto era que el periodista incidía mucho en lo poco conocido y reconocido que era la cultura coreana en España. Y que no había nada, que mientras que la cultura japonesa lleva décadas instalada en el imaginario colectivo europeo y español, gracias al cine, gracias a la difusión de la cultura, incluso hoy en día hay restaurantes de sushi por todos lados, que parece una tontería, pero la gastronomía es otra forma de acercamiento cultural, y en cambio coreano. De hecho, yo siempre me fijo que hay un restaurante coreano aquí en Sevilla. ¿Y en Sevilla Este? Ah, en Sevilla Este hay otro. En Sevilla Este hay otro. Bueno, Sevilla Este, yo he dicho Sevilla, Sevilla Este es un mundo aparte. Yo hablaba de Sevilla, yo hablaba de Sevilla Capital. Sevilla Este es casi Corea, ¿verdad? Sí, sí, que es Moon, porque yo siempre me fijo que es Moon, porque es mi dentista está al lado y digo, los Moon son la etnia mayoritaria en Corea. ¿Sabes? Siempre que voy con alguien se lo cuento como... No te oculta al pie de página, ¿sabes? Pues pero, es muy auténtico la comida de ahí, sí. Es pues, igual. Pues yo siempre que paso, ¿no? Tengo una pregunta. Yo comí allí Y cuando fui a pedir el postre me dijeron que no tenían postre. Ah, sí, porque sí, en Corea sí. No hay postres. No, no es eso. No hay dos pesos y tampoco hay postre. Es que no es eso. A ver. Lo busqué en Google. Ahí se va. A mí me pasó igual cuando fui con los padres de mi exnovio con él al Moon, porque el padre de mi exnovio quería un postre y no tenía, él estaba como, uy, que yo quería un postre. Y yo, es que, a ver, hay postres en Corea, un montón de variedades además y muy rico. Lo que pasa es que, es que no quiero decir que las tartas occidentales son fáciles de hacer, pero también es verdad que si echas una hora o dos, sí que lo haces en tu casa también, ¿no? Los postres coreanos necesitarías como una máquina muy especial o algo de como un horno de 1000 grados o algo loco que entonces no vas a hacer tú en tu casa. Creo que en el siglo XXI, ¿no? Igual hace 100 años cuando la gente tenía como todo el mundo un jardín y tenía como la olla así grande con el fuego o cosas así, puede ser que sí, no lo sé. Pero normalmente el postre muy típico que come en Corea es, por ejemplo, una bolita, como el mochi, muy parecido, ¿sabes? Uh-huh. Y esto es como el arroz que es muy glutinoso. ¿Glutinoso se dice? Gelatinoso. El arroz muy gelatinoso. Pues eso lo hierves y lo machacas hasta que se quede como una masa. Y ahí, ahí pones los frijoles rojos con azúcar, que es... Bueno, creo que los frijoles rojos no lo mezclas con azúcar. Eso es, creo que... Tiene el azúcar propio del frijol. Sí, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, eso. Y lo mezclas. Y luego lo pones en vapor. Y esto es algo muy típico. Después, en verano, hay uno que es como... congelas la leche y eso lo pones como granizado de leche, y ahí encima pones los frijoles rojos con trocitos de frutas o mochi o algo así. De este postre habla este hombre diciendo que eso es la única cosa que no había probado, porque para mí los frijoles tienen que ser salados. Sí, perdón. No, que pero decías que en el restaurante no ponían el postre. ¿Por qué? Porque era como muy difícil. Pues muy claro, claro, es eso lo que quiero decir. A ver, es que en Corea... Sí, perdón, eso era lo que yo, con que empezaba. Es que en Corea no hay ni un sitio que tiene comida salada y postre a la vez, porque vale. Es imposible de tener las instalaciones de hacer el postre y la comida salada. Las dos cosas. También quiero decir que cuando voy a un sitio japonés o taiwanés o algo así, cuando estoy en Europa, el mochi no es muy bueno. A ver, viene del congelador y es como, se nota que no es casero, ¿sabes? Uh-huh. Y creo que para un restaurante coreano, para hacerlo así, como traído de otro país, de congelado y calentarlo ahí en un microondas, mejor de no tener postre, ¿sabes? ¿Tú notas mucho la diferencia, acusaste mucho la diferencia cuando viniste de Corea a Europa y particularmente en España, que es el país hispanohablante y mantiene más...? Sí, muy diferente, un montón, claro. La alimentación, en la cultura, en la relación laboral, etcétera. Hombre, en verdad, comparado con la comida del norte de Europa, creo que la comida española tiene mucho que ver con la comida coreana. La gente coreana, mayores, cuando viajan en Europa, tienen mucha dificultad de comer en Alemania o Inglaterra, básicamente no comen nada. Pues que la comida es muy mala aquí. No, la comida alemana es buena. No comen en Inglaterra. O sea, pero cuando vienen a España, hay pescado, hay paella, hay cosas que, entre comillas, se parece a la comida coreana. Normalmente a los coreanos les encanta la comida española. Donde vive mi madre, en el edificio donde vive mi madre, hay en la planta baja un restaurante de tapas y paella. Y me dice mi madre, ¿vamos a probar? Y yo, no. Acabo de venir de Sevilla, ¿sabes? Y no me fío de este sitio. y en relación con lo que decíais, que no había nada, que era muy difícil encontrar, ¿no?, algo lo coreano, en, por ejemplo, aquí en España, a mí le estoy dando vueltas, ¿no? Como, ¿por qué el K-pop no es tan famoso entre los jóvenes, ¿no? Aparte de las redes sociales, o sea, ¿por qué ha trascendido eso y no otras cosas? No sé. ¿Lo de K-pop? Sí. yo tengo una experiencia. Tú hace dos años una alumna que le fascinaba el K-pop. Sí, yo tenía entonces, un montón de alumnos que les encanta el K-pop, vamos. Entonces yo dije, bueno, yo esto me tengo que enterar, ¿no? Pues una vez me llevaron a una boda que eran de los Kiko y yo dije, yo esto me quedo entero para verlo porque nunca se... ¿Qué? ¿Qué? K-pop es... Pop coreano. Ah, pop coreano. K-pop de Corea Pop. Igual está el K-pop que... El pop japonés, pues está el K-pop. Sabes casi igual que yo sobre el K-pop. Yo era una cosa que era totalmente ajena a mi mundo, o sea, bueno, como la mayoría de la música asiática, bueno, por no decir todas, y me llamó un montón la atención que una chica en Chiclana y tal, allí en una zona corrientita y tal, y digo, ¿cómo te gusta tanto? Y me explicó eso, que visualmente es muy espectacular, ¿sabes? Es decir, es verdad, te pones vídeos y es como... A mí me ha recordado un poco estéticamente, las melodías se pegan muy rápido, es una música muy atractiva para el oído, o sea, es decir, de hecho, tú la escuchas y se te queda el soniquete porque son melodías fáciles, que no es... yo supongo que será un poco lo que le pasa a los americanos cuando escuchan a Rosalía, ¿no? Que se te va quedando... O sea, es decir, yo supongo a un tío sentado en Houston y tal, escuchando a Rosalía, pues eso será como el mismo efecto, ¿no? Es igualmente raro, ¿sabes? O incluso fuera de lugar. Y después, que yo creo que también tiene el punto este de todo, y lo digo sin ánimo despectivo, de esta cultura más freak, más diferente, como lo fue en su momento el cosplay y demás, y juega con la posibilidad de que eso, de que es diferenciado de la línea del pop normal, ¿no? Si el pop normal aquí es, no sé, Pablo Alborán y esas cosas, ¿sabes? Pues esto es como algo mucho más, digamos, una música mucho más festiva. Tiene como un punto así, hay boy bands, que eso ya es una cosa que ha desaparecido de nuestro plano, ¿sabes? Decir, o sea, es curioso porque es que en Japón hay exactamente lo mismo. ¿Qué? Que en Japón existe el mismo modelo musical de hace muchísimo tiempo. Y ellos... O sea, entonces yo creo que el fenómeno fan es decir, yo cuando estaba, fue el año pasado, el anterior, cuando hubo una Operación Triunfo de estos nuevos, yo le decía a los niños, digo, yo era chico, lo que pasa es que esa música no se escuchaba en mi casa, entonces nunca se puso Operación Triunfo en la tele, entonces nunca lo escuché, ¿sabes? Porque mis padres escuchaban otras cosas y no tenían otra cultura musical, ni mejor ni peor, entonces, y ellos estaban súper fascinados, digo, a mí me llama un montón la atención, pero claro, es el fenómeno fan. O sea, es decir, son jóvenes, son atractivos, tienen 20, 21 años, son modelos, tienen una música que eso, que es pegadiza, que tú la escuchas. Yo, te soy sincero, no lo escucharía voluntariamente, por supuesto. O sea, es decir, iría a un concierto, no gracias, ¿eh? Pero si me lo pones y vamos de aquí a Madrid, puedo soportar 40 minutos de K-pop, ¿sabes qué? Pues yo dije, estoy pegadizo y tal, incluso, o sea, unas melodías así, pum, pum, pum, ¿sabes? Es decir, que es muy machacón. El Ganga Style, el Ganga Style. Habla aquí de Ganga Style. Era de K-pop, sí. Pero el cantante de Gangnam Style no es el cantante típico de K-pop. El típico K-pop decimos cinco chicos o cinco chavalas, así, todo con cirugía plástica, todo cambiado, son todos iguales, da igual, y no sabes quién es quién, porque está todo operado. Son como parchís, ¿sabes? Y hiper delgado, porque tú sabes que una persona siempre sale como un 30% más gordo en la tele, ¿sabes? Y la gente, para salir delgada en la tele, pues cuando lo ves en persona, es como así, como Gollum, así, ¿sabes? De verdad. Pero es curioso porque lo que para nuestros alumnos, lo que los diferencia a ellos, es decir, los que les gusta el K-pop, son como los raritos, los frikis, los que les gusta el manga, la cultura del manga, lo que antaño eran los heavy, lo que luego fueron los emo, lo que antaño fueron los raperos. Y en cambio es una música que allí es súper comercial, que es, no sería los raritos, sería los comerciales. Entonces es como muy loco. Mira, eso yo siempre me lo planteo de la siguiente forma, ¿no? Cuando a mí siempre me gusta mucho el hip hop y tal, pero nunca me he vestido como un rapero porque no soy de Nueva York. Entonces, me hacía mucha gracia cuando veía gente así vistiendo lo que vendría a ser un estilo así como más de gángster, con una media a la cabeza, ¿no? ¿Cómo voy a poner yo una media a la cabeza? O sea, es decir, en Sevilla, o sea, es decir, que lo haga 50 Cent, que tiene 20 tiros en el cuerpo y que tal, y que vendía droga y que hasta en la cárcel, pues vale, sí. Pero no, entonces a mí, yo creo que a ellos lo que les gusta es ese, que es algo radicalmente distinto. De hecho, mi alumna te enseñaba las fotos y tú decías, tío, yo, ¿sabes? No te ríes porque te lo enseñan con mucho cariño, ¿sabes? Como, mírame, fuimos a Jerez, que había una convención y tal, y nos vestimos de... Asumi, Kasumi, Pisumi, Tisimi. Y tú eso, como ella dice, todos iguales, ¿sabes? Y todos con chicos y chicas, a lo menos, eso de Chiclana, Conil, Medina y tal, que tú decías, hostia, tío, ¿sabes? Está San Fernando ahí, Camarón y tal, no, ¿sabes? Sí, el modelo está en Busan. Entonces, claro. ¿Qué pasa? Que eso yo creo que es diferenciador. O sea, es decir, a ver, no sé si conocéis una película que se llama La leyenda del tiempo. Camarón. Como el disco de Camarón. Es una película que hizo Isaac y la Cuesta, que es un cineasta que salió de la Escuela de Cine de Barcelona. Y La leyenda del tiempo fue como su proyecto, fue el proyecto que él planteó después de hacer Kraván contra Kraván, que es una película que fue su proyecto de final de cuando acabó la escuela. Y esta, La leyenda del tiempo, cuenta dos historias, ¿vale? Cuenta la historia de un chico que canta flamenco y que deja de cantar flamenco porque muere su padre. Son actores no profesionales. El chico, los niños además actúan muy bien porque no actúan, da la sensación de, vamos, actúan, pero no da la sensación de que no actúan, juega muy bien con ese concepto de lo verosímil, de lo real. Y después la otra es una chica japonesa que viene a aprender a cantar como Camarón. Y a ti, ¿qué te parece eso? ¿Tú te has reído? Pues yo me reí también, ¿eh? Cuando lo vi, digo, vaya cosa más bizarra, ¿sabes? Pero luego cuando tú lo estás viendo, o sea, hay una verdadera fascinación, ¿no? Entonces tú puedes entender lo que tiene que ser para alguien nacer, no sé, en Nagoya, ¿sabes? Que te fascine algo, que tenga una atracción tremenda y que coger y venirte hasta San Fernando a conocer a eso, al hermano de Camarón que queda vivo y tal, a irte a la Venta Vaga, conocer todo ese ámbito, ese que es un mundo muy cerrado, mucho más, son sota, caballo y rey, y aprender flamenco. Y entonces toda la historia va contando eso. Inclusive todo la película tiene una segunda parte. Lo que pasa es que ya no sale la japonesa. Y entonces está muy bien, juega con esa idea. Entonces yo creo que el K-pop juega igual, ¿sabes? Y es una moda. Yo de hecho me pasó lo siguiente, que cuando mi alumna me habló de aquello, me había parecido de estas cosas y tú dices, bueno, esto es una fricada de la hostia. Nada más los bailes también, que hacen está. Los bailes. Sí, todo pues, igual, todo igual. Tres o cuatro meses después, vino un artículo en portada de la sección de cultura del país, que sigue siendo el periódico de los periódicos más leídos en España, sobre el K-pop, que venía una de estas bandas que ella decía, que venía y tal, y que había arrasado vendiendo entradas en el pabellón de Vista Alegre, y que venían chavales de toda España a verlo y no sé qué. Entonces, es un fenómeno fan muy específico, pero yo deduzco como lo que contaba, por ejemplo, esto José Mercé, que ellos iban a cantar a Japón, y agotaban entradas, y dice, nosotros tirábamos un mes haciendo un bolo y otro bolo y otro bolo, ¿sabes? Entre ellos el palmero era chiquito de la calzada, ¿sabes? Y entonces decía, dice, íbamos una compañía que íbamos a hacer bolos y tú te imaginas a 100 japoneses o 200 japoneses pagando una entrada cara, porque no era una entrada barata, pues lo mismo que chavales que van a lo mejor desde Chiclana hasta Madrid, que son 6-7 horas. Pagas 50 o 60 euros de valor una entrada para escuchar a unos chicos cantar K-pop, además te has vestido como ellos, te has maquillado como ellos, o sea, es decir, has arrastrado a tus padres porque alguien te tiene que acompañar, ¿sabes? Sí, pero lo que pasa es que en Japón no es una cuestión solo de joven, que puede ser un momento dado como el que se leía la Super Pop y tenía unos fans, allí es que hay gente más grande que trinquete. Pero sí es verdad que hay una cosa ahí súper curiosa, porque Japón parece que ha copado el conocimiento que se tiene aquí en Oriente, sí, incluyendo Sudamérica, del sudeste asiático, era Japón. Corea no existía. Y son bastante parecidos en muchísimas cosas, para lo bueno y para lo malo. Y ahora se empieza a descubrir, un poco gracias al despertar este económico, y hay un choque ahí brutal, pero este fenómeno de admiración de Europa por parte de los japoneses, que es lo que lleva además al descubrimiento del flamenco. Hay 50.000 academias de flamenco en Tokio. Hay más academias de flamenco en Tokio que en toda España. Pero yo no sé en Corea, no tengo ni idea. Bueno, eso es como aquí la gente que aprende a hacer sushi. Se compra el kiosk en el Carrefour, sí, y ahora tienes un círculo interminable de visitas sociales que te trae su sushi, que si pues tienes suerte y perro, y se lo come él, ¿sabes? Si no... Eso ha sido como que ha llegado después. Yo recuerdo, un amigo mío se casó con una japonesa, se casó en Japón en 2005 y fuimos para allá. Yo no conocía nada de Japón ni tenía interés. Ahora después me encanta, ¿vale? He ido un montón de veces y he flipado, pero... sin embargo, pasa lo mismo pasa con Corea, pero allí tienen admiración, y en 2005 tenían auténtica veneración por la cultura europea porque han copian todo lo europeo. Yo no sé si en Corea pasa igual. Igual, tal cual, claro. Es una auténtica adoración y por lo español. Lo ibérico. Lo ibérico. Solo en un piso aquí, en un solo piso, he convivido con tres japonesas que venían aquí a aprender flamenco y sí. de la cultura española. En casa de Miren. ¡Tres! Creo que en Corea no es tan conocido el flamenco. Creo que en Corea nunca he escuchado de flamenco. Son más... Eso es muy, muy triste, ¿vale? Pero son más famosos los toreros que, lo, que el flamenco en Corea. Sí. Aquí también, ¿no? Es un nexo cultural ahí. Uh-huh. Eso tiene que venir un poco por el tema de la dictadura, ¿no? De salir de una dictadura tan reciente e intentar descubrir mundo, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí, sí, sí, es muy así. De hecho, en Corea por también se pasa. Habla mucho de eso, que como el crecimiento económico fue muy rápido en 20, 30 años, como 20 años, digamos, pues el crecimiento de mentalidad o de cultura no sigue para nada, ¿sabes? Es... como claro, es así, sí. No dejan entrar ni salir, es decir, no llega conocimiento, o sea, no llegan vuestras tradiciones. Claro, pero en 20 años, Europa, sí, claro, pero en 20 años ha cambiado un montón. Claro. Ahora, en el siglo XXI, yo diría que Corea del Sur es el país donde mejor funciona la democracia de toda Asia. Bueno, Asia para mí es noreste y sureste de Asia, ¿vale? No contéis más países de por ahí, porque Asia es muy grande, pero sí que. Sí que en 20 años ha cambiado mucho. Yo tengo una anécdota hace unos años, bueno, hace 3 o 4 años, estaba en tomándome unas tapas en las codornices, el que tenía los... ¿Cómo se llamaba? El Casa Ruperto. Ruperto. El que tenía los... ¿Cómo se llamaba? Ah, no, las galitas de pollo. La calle Relata. Sí. El grado de aculturación, a ver, podría yo ir a decir Ruperto y la he dicho ya antes, ¿sabes? No, pero el que tenía, ¿cómo se llama esto? Estaba apuntalado. El que estaba apuntalado, que sí. Cerraron hace muy pocos meses, Gonzalo, 6 meses. Sí, el Gonzalo, efectivamente. Entonces estábamos allí y llega una pareja de chinos, ¿no? Que luego resultaron ser coreanos, no eran chinos. Llegó una pareja de como preguntando, intentando preguntar que de que dónde llega, cómo llega a no sé qué sitio, ¿no? Uh-huh. Y entonces empezamos, quédate aquí, que os vamos a invitar, no sé qué, nos cayeron bien, era como muy, todos empezaban, no hablaban mucho inglés, nosotros quedamos ahí todos, y entonces, pues, os vamos a invitar, cerveza, tal, no sé qué, y estaban como flipados, entonces... Yo supongo que se sorprendieron, ¿no? De que nosotros empezamos a invitarlos a cerveza. Venga, quedado, no sé qué, vámonos a tal. ¿No se asustaron? Yo creo que sí, ella estaba todo el rato. ¡Ah! Entonces estuvimos hablando, yo le estuve diciendo, pues yo de Corea sé esto, y le hablaba de directores de cine. Y ella se sorprendía. ¡Ah! Porque ella no los conocía tampoco. Pero era, no sé. Y no hablaba muy bien inglés. Y lo único que hacía es eso, es reírse mucho, y estaba, ella muy alta, y él también, así muy guapo, muy perfecto, muy estirado. Muy perfecto estirado, es que los coreanos son así. Son gente muy, muy, muy presumida. Todas las mujeres tienen que ir taconada, todo perfecto, los zapatos, la media, el bolso, todo de, no sé, que el color quede bien, la ropa, todo bien, el pelo bien, todo maquillado y así, ¿sabes? Que yo vengo hoy así porque hoy es el día de los gatos, ¿vale? También es el día de las librerías, entonces yo soy un buen tándem. Pero, a ver, que normalmente a mí, yo no tengo ningún problema de salir por la calle o irme a trabajar sin maquillaje, ¿vale? Pero, vamos, que la pinta que llevo yo en Corea con mi edad... Wow. O sea, que tú vienes aquí a representar Corea, pero no eres para nada una coreana típica. Bueno, es la cuerda floja, como en cuanto al K-pop, ¿no? Porque, vamos, que la cultura coreana, tanto como para el K-pop y la telenovela, es como una fuente de un dinero brutal, porque en sureste de Asia eso se vende muy bien. Y cuando yo fui a Indonesia, por ejemplo, para hacer ahí trabajo de campo y cosas así, pues la gente de ahí me cuentan como todo de lo K-pop está, pensando que así vamos a ser las mejores amigas. Y yo, interesante, ¿sabes? Claro, pero ¿tú crees que esos coreanos que yo me encontré y a los que agasajamos con cariños y mimos y cervezas, crees que se asustaron? O sea, ¿crees que tuvieron una experiencia, como dijeron, esto nos parece extraño. No volvemos a España, pero me refiero a que les resultó extraño esa acogida. Si se quedaron ahí y se quedaron riéndose, creo que se lo pasaron bien. No, pero me refiero, pero les creo sorprendió. Que si hubiera sido mi madre, se hubiera ido directamente. Entonces lo normal es eso, que un coreano no entienda eso, ¿no? Que claro, es que no, en Sevilla tú hablas con la gente por la calle, tú hablas con quien con sea. Extranjero. En Corea tú no hablas con nadie. De hecho, eso es algo que es muy curioso, creo. Aquí en Sevilla, tú siempre saludas a los vecinos, ¿no? En el ascensor, por la escalera, siempre le hablas al vecino, ¿no? Yo creo que me he adaptado bastante bien aquí en Sevilla, ¿sabes? No tengo problema con los dos besos, no tengo problema con apenas nada. Tengo mucho problema con los vecinos, ¿vale? Si yo salgo de mi piso, y oigo a mis vecinos, entro otra vez, me espero un poco y salgo, y si escucho, si escucho aquí a mí, ya pasa también, ¿eh? Hijo, yo se muere. y si yo escucho a mis vecinos cuando estoy dentro, estoy mirando hasta que se vaya y después salgo, ¿sabes? Porque cuando los veo por la escalera, no me queda otra, tengo que saludarle. Pero en verdad no quiero que nadie se entere de que yo estoy viviendo aquí, ¿sabes? Eso es muy coreano, entonces. Eso es muy coreano. Y cuando voy a Corea, cuando estoy en casa de mi madre, entro en el ascensor y le digo, ¡ay, buenas tardes! Y el vecino se queda... Y yo entonces digo, ¡ay, hostia, yo estaba en Corea! Entonces me confundo, pero lo de hablar con los vecinos... Oh. Mi amigo taiwanés, su padre cuando volvió le dijo que venía silvestrado. Digo, ¿vienes a silvestrado? Porque él traía, había adquirido todos los vicios habidos y por haber que se podían adquirir aquí. No bebía, volvió bebiendo, no fumaba, volvió fumando, creo que no solo tabaco. O sea, es decir, se adaptó excesivamente bien al plano cultural, ¿sabes? Y al no cultural. Y entonces a mí me contaba que una de las cuestiones que lo has dicho tú, nosotros teníamos una compañera, eso lo he contado a Junji antes, que teníamos una compañera coreana en el máster, y entonces un profesor, que era otra época, bueno, tampoco hace tanto, hace 5 o 6 años, nos despidió dándonos un abrazo a los chicos y dos besos a las chicas. A mí aquello me resultaba muy peculiar, pero era un hombre de 70 años y tal, tenía un pie en la tumba, entonces no le vas a negar un abrazo. Y entonces yo le di ahí como un abrazo y tal, y cuando llegó a la chica, los asiáticos que teníamos eran tres chicas chinas, el taiwanés, que parecía que se había criado en Triana, y la chica coreana, como tú, vamos, eso lo he dicho a ella, digo, tú eres como Chan, digo, que no, digo, te digo, si no es por el acento, pasas por aquí, ¿sabes? Y dice, y entonces le va a dar dos besos y la coreana se echa para atrás y le dice, no te preocupes, le encasquetó los dos besos y él no se dio cuenta de nada y Chang, que tenía mucha mala leche y, o sea, ya llevaba unos meses aquí, decía, hostia, tío, la que se ha perdido, no sé cuánto, este no se ha enterado que no se le dan dos besos a la coreana, tal. Y él, una de las cosas que nos dijo un día, fue allá hablando en serio, nos dijo, dice, uno de los grandes problemas que tengo yo en Taiwán, dice, que lo noto mucho con mi familia, dice, es que para mi familia, él utilizaba un lenguaje muy de literatura, ¿no? De libro. Entonces utilizaba términos, decía, yo en mi familia soy el bohemio, ¿no? Y digo, eso no lo dice aquí nadie. O sea, dice, soy el bohemio, ¿y por qué? Porque yo no me arreglo para salir, tal y cual. Y un día nos dijo, dice, ¿vosotros habéis visto a la compañera coreana como viene? O sea, estaban conmigo en clase, tampoco, no hablaba mucho con ellos. Me fui un día y venía de punta en blanco todos los días. Y dice, todos los días cambia, él decía, todo, él estaba pegando, yo creo, de paso. Y todos los días cambia el conjunto que lleva y tal, y va perfectamente conjuntado. Y digo, estabas tú contando, y yo me acuerdo que tenía una colección de bolsos, que yo ya fue una cosa que me llamó la atención, una colección de bolsos de esta de Prada, Gucci, de todas las marcas, de Louis Vuitton y demás, que ella iba trayendo y iba combinando. Y digo, tío, esta chiquilla habrá traído solo una maleta, solo habrá traído una maleta de bolsos de allí. Y él nos dijo, dice, uno de los problemas, dice, una de las cosas por las que yo no me entiendo muy bien con los chinos y los coreanos, porque las chicas chinas que venían eran chicas chinas que traían, menos una que traía una beca, los demás estaban sobrados económicamente. Y entonces él, con la chica que era así que venía con la beca, sí se entendía muy bien. Pero él, que venía con una beca que le había dado al ministerio y tal, no sé cuánto, él no quería ni que le diese los padres dinero. Y él iba vestido, pues, como vamos vestidos todos nosotros, normal. Dice, si yo en la universidad en Corea voy así, en Corea, en Taiwán voy así, dice, no me dicen nada, Dije, pero te miran lo suficiente como para ser TV que a la universidad hay que ir. Sí, yo sé exactamente qué es eso, porque yo fui a una universidad privada, de hecho la universidad, no lo quiero decir, pero creo que tengo que admitir que era la universidad más pija de todo Corea, ¿vale? Gangnam Style, ¿no? Entonces. Sí, un poco. Pero a ver, ahora os quiero decir que yo tenía unos pantalones que llevan así gatos, ¿vale? Eran unos pantalones que eran todo así largo, que lo tengo desde hace 10 años. Cuando tenía agujeros en los pantalones y tenía también agujeros en un bolso, pues corté los pantalones para reciclar las dos cosas. Yo no tiré ni el pantalón ni el bolso, porque todo estaba como, el bolso tenía como 1000 agujeros y los pantalones. Esto es algo que en Corea creo que lo hace nadie. Creo que aquí puede ser normal, ahí no. Ahí todas mis amigas iban con su bolso de Louis Vuitton y de diseño diferente, de blanco, azul, de cielo para el verano y después el marroncito para el invierno y bolsos de Hermes que valen como 1000 pavos, ¿sabes? Eso y yendo a la universidad como conduciendo un Mini Cooper y cosas así, eso era normal para mis amigas, yo no. Pero sí, es que Corea es así. Hay como gente muy pija, ¿sabéis que Gangnam Style? La canción se llama así. ¿Te acuerdas lo contaba en el libro? ¿Eh? ¿Te acuerdas que lo contaba en el libro también? Lo de la canción. Bueno, sí, lo del barrio de Gangnam, claro, claro. Es que Gangnam, Gang es río en coreano. Y Gangnam significa sur del río. Y hay un río que atraviesa Seúl. Y el norte del río es como la zona más pobre. Y el sur del río es la zona más moderna. Y zonas que son carísimos, algo loco. Y Gangnam Style es básicamente como criticando a la gente pija de esa zona. Ah, o sea que la canción incluso mola, o sea, es reivindicativa. Es una parodia, lo dice, lo cuenta solo en el libro. Qué bien. Sí, sí, sí. Que las chicas de Gangnam, son, que él habla de chicas que se visten de pija y que se sientan en una cafetería de Gangnam Style para aparentar que son del barrio y tal. Como si tomar un café le dura, ¿no? Como si te vas tú al BID de la República Argentina y te sientas ahí toda la tarde a ver si caza una. Sí, a ver si ves una encanta, una encanta de los medios. Pues una cosa así. ¿Sabes? Eso está muy bien. Cuenta un montón de curiosidades. ¿Cómo encaja el? Porque él está casado con una coreana. Sí. Supongo que, claro, si no aprende coreano. En la sociedad. No, pero de eso también habla en el libro, ¿eh? Dice que. Ay, algunas veces pienso si debería de aprender coreano lo suficiente bien, como para entender a Sujeong cuando está hablando con sus amigos, pero no. ¿Qué voy a hacer si entonces ella tiene un humor soso y es una persona aburrida? El silencio es nuestro mejor tesoro, así sabes. ¿Pero ellos en qué idioma se comunican? En español. En inglés y en español. Ah, vale. Es muy. Es decir, si lo digo sin hacer spoiler, una cosa que está muy bien mostrada es la vida en pareja, sobre todo esas parejas que en las que hay algún tipo de barrera. Puede ser la edad. Diferentes orígenes, en este caso son diferentes orígenes y la barrera del lenguaje. Y él siempre es como, hay una parte de mi pareja que no quiero conocer, claro. Que en este caso es todo ese mundo que yo estoy, él está ahí con su cerveza en la mano. Mira, yo lo sigo en Instagram, no se lo contaba a ellos. El otro día hablando con él, me dice, pues que para celebrar que... ¿Él sigue allí? Sí, sí, vale. Y con una vida coreana apasionante, desde está todo el día fotos de comida, sí, por doquier. Y él, una de esos me dice, lo voy a celebrar bebiendo, ¿no? O sea, y le digo hasta, y me dicen esta gente por el grupo, nos ha dicho que lo va a celebrar bebiendo, ya, pues entonces me ha dicho lo mismo a mí. Y no, yo me imagino... me voy a emborrachar por lo que me diga a mí. Yo me lo imagino a él, en una reunión a lo mejor como esta, sentada a lo mejor donde está ella, con su copa de whisky o su, para hacerlo todavía más colombiano, con su copa de ron, allí disfrutando del paisaje, pero sin enterarse de un 70% de lo que ocurre. Y yo creo que esa visión de que tiene él de verlo desde fuera, ser autoconsciente de su situación, del papel que tiene, de que en ningún momento va... Porque además a integrarse completamente, que siempre va a ser de alguna manera un extraño. Lo que ha pasado ahora mismo de Casa de Ruperto, que a mí me ha recordado mucho a Chan, porque Chan llegaba a los bares, se ponía, bueno, o sea, es decir, fue a la feria de Sevilla y yo le dije, mira, Chan, cuando llegues a la portada, me llamas y yo te voy a dar unas indicaciones y tal, yo ahí con un didactismo, ¿sabes?, propio de un profe y tal, y yo te doy un mapa y te lo mando y no sé cuánto y tal, yo estaba ahí yo intentando beber lo menos posible para estar totalmente... Y cuando estoy ahí, veo que me está llamando desde la puerta de la caseta. Había llegado hasta la caseta, yo solo había dado el número. Y llegó, se está totalmente integrado, se puso a hablar, bailó, conoció a una gente, lo dejamos con una gente que no era nosotros, era como propio de la Feria de Sevilla, ¿sabes? Es decir, vino con nosotros, apareció luego con otro grupo, se había traído dos o tres. No, mira, estos son unas chinas que no le van a hablar ni papa de español, deja mamita, ¿sabes? Y tú decías, tío, pero esto es una vida... Entonces ese grado de integración tú no lo vas a percibir en Solano en ningún momento. Y a mí una cosa que me gusta es que, porque ya la había leído en la crónica periodística, de hecho tiene muchos artículos periodísticos, buscarlo, tiene artículos de opinión y demás, es que es muy observado. Y no hay... mira, yo recientemente lo ha publicado Literatura en Random House, ¿cómo se llama el nuevo de Castellanos Moya de los diarios? ¿Tú te acuerdas, Luis? Sí, eso, es Cuaderno de Tokio, es un Cuaderno de Tokio y Cuaderno de Iowa. Yo no me acuerdo ahora mismo, en la portada es Perro Semihundido de Goya. Y ese Cuaderno de Tokio yo lo había leído en la edición chilena, porque Castellanos Moya es del que hago yo la tesis doctora. Y él es un año que pasa con una beca, le meten billetes por Tokio, entonces, a pesar de lo caro que es Japón, pues vive relativamente bien. Y él todo su paseo es la vecina, que mira a la vecina, que lo mira y tal. O sea, pero todo el rato es la sensación esta de alguien que no se integra, porque no va a permanecer allí más de eso, 9, 10, 12 meses, que además va allí para escribir, que lo que tiene que escribir son 4 o 8 horas, que luego va a enviar, le van a publicar y le van a dar dinero. Entonces, todo es como, incluso yo, que conozco la literatura castellana Moya, te sientes muy incómodo porque te da la sensación de que intenta ser íntimo pero no lo logra y demás. Este es demasiado sincero, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo es la relación con su mujer? Hay muchas veces, dice, estamos los dos en silencio. O ponen las noticias y no se entera de la misa a la mitad. O sea, es decir, lo aburrido que son las noticias, entendiéndolas, no me quiero yo imaginar lo que tiene ser no entendiéndolas. Y encima viendo a Kim Jong-un, o sea, haciendo unos discursos de estos apocalípticos, y tú dices, bueno, esto se va a acabar. Entonces, claro, en ese sentido está muy bien recogido. O sea, es decir, es no solo la sinceridad, sino ese punto de decir, bueno, yo estoy aquí, voy a estar aquí por mucho tiempo, no sé si alguna vez volveré a Colombia, de hecho lo dice, yo le pregunté. No sé si voy a volver a Colombia, posiblemente esta sea mi vida por los próximos 5, 6, 10 años. Pero yo nunca voy a formar parte 100% de esta sociedad, porque es una sociedad muy distinta, porque es una sociedad con la que yo tengo una brecha cultural muy amplia, y lo más importante, y esto hay que decirlo, porque yo no tengo un interés manifiesto en ir paseando y que el vecino me vuelva la cara cuando le digo buenas tardes en el ascensor. Es decir, es que me da igual el vecino, no tengo ningún interés por él. Entonces eso está ahí, está muy divertido. De hecho, cuando cuenta las curiosidades y eso de Corea, no es anecdotario de este de guía de viaje, sino que es con observaciones como qué cosa más patética sentarse en una cafetería, esperar que un tío te vea, que lamentable, no sé cuánto, que es la misma prosa que él tiene cuando tú lo lees hablando de Colombia, que cuando habla de Colombia es bastante acerado, o sea, tiene ahí, mete mucho el bisturí. Por eso lo replica en Corea. Por eso también eso de los apuntes de la cuerda floja, el apéndice que le ve, bueno, el apéndice, el subtítulo que le puso al libro, está muy bien cogido, porque tú dices, bueno, es una persona que no es como si tú te vuelves a Corea y cuentas lo bien que me lo pasé, los años que estuve en Sevilla trabajando para la estación biológica de Doñana, etcétera, etcétera, como una experiencia maravillosa, no, sino que es como, yo iba allí, me llevaron un día a una librería, una gente allí que charlaba mucho y tal, se veía y no he enterado un carajo, ¿sabes? Al margen del Lost in Translation, que es lo que está en principio sufriendo. Luego hay una cosa que yo no sé si pasa igual en Corea que en otros países del sudeste asiático, entrar en la cultura es imposible. Tú eres un guiri. Sí, es así. Jamás vas a ser uno más, por mucho que aprendas coreano. O sea, que el tío se está ahorrando un problema, ¿sabes? Porque si aprende coreano se va a frustrar. Pero encima, si aprendería coreano, se haría muy famoso, ¿sabes? La gente se hace muy famoso si es Kiri y habla un coreano. Te dan un premio, le dais 5, ¿sabes? Si se muere uno rápidamente, hay que encontrar a alguien que hable coreano. Una youtuber española famosa por haber aprendido coreano y vive ahí en Corea. No sé, ¿sí? Serio, tiene un canal de YouTube que tiene muchísimos seguidores. Y yo trabajando de profesor. Por aprender coreano. Pero es imposible, sí, hay límite. Porque yo, por ejemplo, yo viví 13 años en Corea, pero sigo teniendo acento. Entonces, cuando digo la primera frase, da igual dónde, entro en una farmacia, en una tienda, en el dentista, donde sea, digo la primera frase, puede ser una frase corta, bien corta, y siempre la gente me dice, ¡ay, de dónde eres tú! Y yo, ¡ay, de Corea! Y yo, no, imposible. Pero tus padres, sí, sí, mis padres te usan. Y yo, no, imposible. ¿De dónde viene este acento? Yo. Y tú, o sea, que a ti te ven como extranjera, claro. Claro, cuando empiezo a hablar, sí, cuando me callo, no. Y tú, como no puedes estar callada, no. A Sola no le pasa todo lo contrario, que aunque esté callado no pasa por coreano. No, pero creo que también por mi manera de vestir y cosas así. Por ejemplo, yo cuando el primer día cuando llego a Corea, cuando voy de viaje, unas semanas, ¿no? Yo siempre voy con una mochila de campo de 30 litros, ¿no? Es muy cómodo, está genial para viajar, ¿no? Y mi madre no me dice nada, pero mis tíos y mis tías están como escandalizados al verme con una mochila así de 30 grados, así de campo, que parece como una mochila de un hombre. Y todas las chicas coreanas van con su bolso de Louis Vuitton, sí, de Louis Vuitton o de Chanel o lo que sea, ¿sabes? Y cuando me ven con una mochila así, están como escandalizados, ¿sabes? Es como... No sé, de aquí. Y claro, es que... A ver, tampoco voy con una mochila así todos los días, pero es como la manera de vestirme y como voy por la calle. ¿Sabes? Esta manera de maquillarme y cosas así, esto es en Corea, no es aceptable. No, no se puede hacer así. Ya. Y como tenía tanto piercing y cosas así, tampoco. Nada. Yo tengo 2 tatuajes grandes. En Corea no se puede entrar a sauna público con tatuajes. ¿Sabes? Pero eso es de la mafia. Claro. En Japón era algo pues igual. En Japón, vamos. Y ves tú un tío con muchos tatuajes. Aléjate. No suele ser de los que trabajan Mercadona ni eso. A mí, cuando me leí el libro, lo que me pasó era que eso, que me picó mucho la curiosidad y busqué cosas que pudiese saber sobre Corea. Lo que hay eso, mucho cine. Sobre todo porque el festival de CJ y demás, que hay varios festivales que se han interesado, el festival de San Sebastián. Por el cine coreano, y una de las cosas que me llamó un montón la atención, que luego descubrí incluso que hay una tienda ahí en la calle, pero no sé si seguirá, es la cosmética coreana, y que es súper popular y demás, y que hay todas unas cremas, y descubrí que hay una cosa que se llama bebé cream, que no me preguntéis qué, que es un producto que yo nunca me he echado, ni creo que me he hecho nunca, y que eran de origen coreano, y leí que eso, que exportaban mucho, que se habían convertido en un modelo tal y cual, y que era la segunda cosa que más se asociaba con Corea fuera de Corea, junto con la tecnología. Y los Hyundai. ¿Qué? Eso, los Hyundai y todo ese tipo de cosas. Y entonces tú ahí te das cuenta que, como comentaba él, la relación que nosotros tenemos con Corea no es cultural, es económica. O sea, es decir, una relación es, por ejemplo, con Estados Unidos. Nosotros hay una relación económica, que si Apple, tal, etcétera, los coches, un Ford, demás, pero también hay una relación cultural muy fuerte. Todo, yo quiero ver la nueva de Scorsese, no sé vosotros. Existe, conocemos McDonald's, que no es necesariamente lo más representativo de Estados Unidos, pero que hay una cultura, un sustrato cultural común. Pero en cambio con Corea no pasa eso. Es decir, lo hemos comentado como hay 2 restaurantes coreanos en Sevilla. Yo no sé cuántos japoneses habrá, pero habrá muchos más. Ahí hay peruanos, hay 3 o 4. Es decir, hay una relación con otros países, y sin embargo la cocina peruana tiene mucho de cocina japonesa y asiática por la inmigración japonesa, lo que se conoce como la cocina Nikkei. Entonces te das cuenta que una cosa que hace Solano con mucha vista, y que es una persona que trabaja en el mundo de la literatura, es darse cuenta que hay un vacío, y que ese vacío literariamente, yo se lo decía a ellos y lo sigo pensando, que Sevilla, cuando yo empecé la licenciatura en el 2006, yo no sé si incluso se daba chino en el Instituto de Idiomas, o sea, creo que sí, pero cuando hice el máster para ser profe en el año 2012 o 2013, había un grado de estudios asiáticos y había un importante número de alumnos españoles y después alumnos de generación 1, es decir, de padres chinos, pero que ya vivían aquí en España, etcétera, que se habían venido a estudiar el grado. Y yo considero que libros como este no solo son un puente para conocer la cultura, sino que son un puente para conocer, para abrirte en el ámbito académico. Y en eso tiene mucha vista Solano. Porque en vez de ceñirse a lo que es meramente la crónica literaria del escritor y tal, a lo diario de César Pavés, una cosa así, que elude la vocación del diario, lo que hace es una crónica, que no deja de ser periodista, y dibuja una como completo de lo que es cultura, vida literaria, y después lo que es la vida íntima, ¿no? La tramoya del escritor, lo de que voy a vivir, los coreanos son muy exigentes con el trabajo, yo llego tarde a todos lados, ese tipo de ese mundo, el choque permanente que tiene con todo, como es como a ver qué hago yo aquí para adaptarme, y al final dices tú, bueno, si tú no haces nada para adaptarte, ¿sabes? Y en ese sentido, yo creo que el libro juega muy hábilmente con esas expectativas. A mí una cosa que me gusta un montón es que nunca es un libro feliz. O sea, como la felicidad está muy sobrevalorada en literatura y además chivía un poco, nunca en ningún momento el libro tiene una vocación de decirte que bien lo paso, tal y cual. Hablábamos antes de Guy Delisle, pero coño, tú lees los libros de Guy Delisle y tú dices, tío, estás en Birmania y tal, no sé qué, estás con el cabrito, estás en Pyongyang, te lo estás pasando de maravilla, vas a Palestina y sí, te da pena lo que ves allí y tal, pero tú vives de puta madre en Jerusalén. Entonces, en este caso no, en este caso es como, es lo que hay. Mira, te voy a contar lo que hay. Y de paso te voy a ir contando un poco lo que es una lo que es un tío colombiano que vive en un país tropical, en el que llueve lo más grande durante 6 meses al año, otros 6 meses al año no llueve nada, donde Bogotá es una ciudad que está a 2.000 metros de altura y es un desastre a todos los niveles. Vamos, desastre digo de organización, donde el transporte público es tremendo, tal y cual, y de pronto me transporto a Corea, donde todo funciona de forma milimétrica, a la perfección, donde todo el mundo va de punta en blanco, todo va perfecto, y yo soy el disonante, el que le da las buenas tardes a los compañeros del trabajo, y los compañeros levantan la vista, y solo contesta el alemán. O sea, contesta el que ha vivido en Alemania. Hay uno que ha vivido en Alemania y me contesta como diciendo, yo entiendo, ¿sabes? Sé de qué va la cosa, ¿sabes? Pero los demás se quedan como diciendo, bueno, este señor, ¿qué hace? ¿Sabes? O que llega, lee las noticias y se va, y ahí no tiene ningún contacto con nadie. O sea, es como un extraterrestre muchas veces. Entonces eso, en un mundo hiperglobalizado como el de hoy, Solano dice, bueno, espérate, que por muy globalizado que estemos, por mucho que veamos K-pop, que veamos a la youtuber que sabe coreano, cuando llegas a Corea, tú no dejas de ser un colombiano viviendo en Corea. Entiendo entonces que no hay ningún editor coreano que se haya interesado por la obra, ¿no? Yo solo digo a esta gente que rascaran en la, a ver si la embajada o algo, sí, pero hemos conseguido un ticket mucho mejor que la embajada. Sí. Sí, lo podría traducir yo a coreano. Pues mira. Pero por ejemplo, la parte esa de la felicidad, o sea, del saludarse y tal, me recuerda a un documental que vi de Suecia, ¿no? Donde había como un instituto que se encargaba de ir a buscar a, bueno, de tener en contacto, digamos, a gente que muchas veces ha muerto en su casa y sí, ningún familiar ni nadie se le ha echado de menos, ¿no? Sí, a ver, Corea es el país que tiene la tasa de suicidio más alto que en todos los países del OECD, ¿sabes? Y es verdad, es que el suicidio en Corea es tan común que yo tengo gente que se ha suicidado en mi familia, de mis amigos, de mis vecinos, lo veo por toda parte. Por ejemplo, en Seúl, Seúl es creo que la ciudad que tiene el tercer sistema de metro más grande del mundo entero, ¿sabes? Uh-huh. Es como una tela de araña loca. Uh-huh. Y en todas las paradas de metro hay un screen door solo para parar el suicidio. ¿Por qué? Porque al final para el gobierno de la ciudad era más barato instalar estas paredes. Como en, lo que hay aquí en el metro de Sevilla. Sí, pero vamos, que el metro de Sevilla es muy chiquitito, entonces no es lo mismo. ¿No te parece grande el metro de Sevilla? ¡No! Perdón. Es que me parece, esa. Pero a ver, es que está totalmente integrada ya, criticas el metro y todo. No me gusta el metro. Es que instalar las paredes y las puertas que se abren automáticamente cuando llega el metro, uh-huh, en todas las paradas de todos los metros en Seúl, fue al final más barato que pagar la psicoterapia de los conductores del metro que estaban traumatizados por la gente que se suicidaban delante suya. ¿sabes? Es que esto es muy grande. Qué fuerte. Y en Japón, por ejemplo, ellos les cobran impuestos a la familia cuando alguien se suicida en el metro. O sea, cuando tu padre se ha suicidado en el metro, o tú tienes que pagar impuestos. Te toca pagar eso. Porque tenemos que limpiar, ¿sabes? Suicídate, pero en otro lado. Suicídate, pero limpia después. En el metro no. En el metro no. Lo que comentas tú de los países escandinavos me recuerda que mi tío empezó a trabajar para una empresa finlandesa. Mi tía es canadiense, pero está casada con mi tío, que es español. Entonces, pues bueno, ella está acostumbrada a tratar con españoles y aparte tiene familia en Italia y tal. Y contaba una anécdota que dice que cuando llegó a Finlandia le dijeron: los finlandeses son peculiares. Yo, el más finlandés que conozco son las películas de Akira Kaurismäki, entonces, que ya me parecían peculiares, pero pensé que eso era como un poco como cuando ves las películas de Almodóvar, que eso se parece a España en un 10%, ¿sabes? Y entonces le contaron lo siguiente, que Finlandia era un país que tenía un problema con el alcohol y con los suicidios, ¿no? Decía, el consumo de alcohol está muy limitado, como en Suecia, que... O sea, mi amigo Henning, cuando llegó a España y vio que vendían alcohol hasta en el chino, me dijo: tío, es que esto en Suecia hay que ir a un supermercado especial, no sé cuánto, no te dejan gastar una cantidad. Si vas a gastar más cantidad, tienes que justificarlo de que tienes un evento en casa. Y dice: bueno, o sea, es un follón. Y él, en cambio, dice. Y entonces mi tía le dijeron: no, aquí hay gente que por la noche se mete en su casa, se bebe una botella de vodka entera y tal, y si tiene un mal día se acaba ahorcando y no sé cuánto, entonces para evitar el tema de los suicidios. Entonces dice mi tía, dice, entonces yo decidí que lo bueno era interrelacionarme con la gente, ¿no? Y dice, y no hablan nada. Y entonces le contó a un compañero que era español, que estaba casado con una finlandesa, le dijo, dice, ¿tú sabes cómo sabes que estás delante de un finlandés que es extrovertido? Dice, ¿por qué? Dice, porque no se mira la punta de los zapatos. Y a mí, ese comentario que me pareció tremendo, y dijo mi tía, dice, es que tú estás en el ascensor, y va todo el mundo evita tocarse. Dice que a veces son ascensores pequeños y hay que hacer bastantes quiebros, como lo que tú comentabas. Dice, y va todo el mundo mirándose a la punta de los pies. Dice, va todo el mundo mirando al suelo. Y yo cuando estaba, y es un país, por ejemplo, en ese sentido, como Finlandia, que ha sido un país, que era un país muy pobre, que había vivido un boom económico parecido al de Noruega, solo que en Noruega está el tema del petróleo, un poco como lo que pasa con Corea, que son países que, como los países escandinavos, donde el grado de ciencia académica es muy alto, donde la sociedad tiene muchas expectativas, siempre están con el rollo de la felicidad y tal, y no sé cuánto, pero que si conoces los sistemas educativos, incluso te das cuenta que presionan mucho a los alumnos, son sistemas muy exigentes, y sí. Esa exigencia al final se acaba volcando en los adultos que buscan salida, ya sea a través del alcohol y demás, o evadirse, o incluso en el caso del suicidio, que es como la solución definitiva. Yo debo decir que fui a Finlandia buscando los bares de Akira Kaurismäki y no encontré ninguno, ¿eh? Yo quería encontrarme ese universo decadente, pero no. Mi tía dice, bueno, tú es que sales por allí un día normal y no hay nada. Dice, pero que sales un fin de semana. Dice, bueno, sí, hay 3-4 cosas. Dice, pero en la vida, dice, lo que es el relacionarse. A mí me recordaba un montón lo que estaba contando ella, estaba todo el rato, porque como va cada 2x3 allá en Helsinki, me dice, bueno, dice, tú piensas, dice, a mí cuando me dicen, toca la reunión en Estocolmo, dice, veo el cielo abierto, dice, porque es ya mucho más, dice, los suecos son mucho más, interactúan mucho más. Dice, yo me siento mucho más cómodo con ellos. Sí, hombre, los suecos, yo también viví un año en Suecia. Hay un chiste sueco que dice que está bebiendo un finlandés solo en el parque y dice una sueca, se puede divertirse sin beber, y el finlandés dice, se puede beber sin divertirse. Pero volviendo a Corea. Que ya si queréis, bueno, que ya vamos. Cuando si quieren preguntar algo, si queréis preguntar alguna cosa, ¿no? Porque digo, es tarde. Sí. No, Luis se querrá ir a casa ya al pobre después de todo el día. Bueno, menos tomarnos una tapita hoy. Estamos en el día de la librería, te vamos a trabajar más que nunca. Claro, yo una cosita sobre Corea. Que ¿cómo lo ves una reunificación? ¿Crees que es posible o...? Esa es muy buena pregunta. Yo creo que es imposible porque es que la diferencia es demasiado grande, ¿sabes? Uh-huh. Que cuando se reunieron el este y el oeste de Alemania también hubo una diferencia muy grande, pero el este de Alemania nunca fue tan pobre y tan fatal como está ahora en Corea del Norte, y Corea del Sur no está tan rico como Alemania de Oeste en esa época. Y aún así, después de la reunificación, sufrieron como por lo menos 10 años de desempleo y un montón de deuda y un montón de problemas, pero lo iban solucionando poco a poco, pero sí que sufrieron. Pero yo creo que en Corea es muy difícil que eso suceda. Y si sí, es muy, no sé, es muy difícil de decir en qué manera, ¿sabes? ¿Quién va a ganar la guerra? Es que todavía estamos en guerra oficialmente. Y después hicieron una encuesta en Corea del Sur y sí que la mayoría de Corea del Sur dijeron que sí que están dispuestos a pagar una parte de sus sueldos como en una forma de impuestos para la reunificación, si eso sucediera, ¿sabes? Pero creo que la mayoría de la gente que dijeron que sí, yo creo que han sido gente mayores que tienen la nostalgia o tienen parte de la familia ahí o tienen como la nostalgia de un país unificado. Pero creo que la mayoría de la gente joven lo ven como imposible o ya están acostumbrados o le da igual o algo así, yo creo. Yo creo que es muy difícil que eso suceda, no lo sé. Pues ya está, ahora comprar el libro. Muchas gracias.